con salvaguardas. Horizonte plasmático de verdad y de mentira. Horizonte poliforme de endocitosis y rechazo. Horizonte de sangre y agua. El teñir de blanco y rojo su función. De rojo y blanco la barrera. De rojo y blanco el metabolismo y secreción. Con salvaguarda la mirada. Con salvaguarda el equilibrio. Con salvaguarda el filtrar de la base y el ácido. Con salvaguarda de las puertas, la síntesis del alimento. De oro y plata, el balance de cultura sin cerrazón. De oro y plata, el balance de lo ácido, con tintes de bases y sustento. De oro y plata, aquello que entra y sale en secreción. De tu vida, si fue tormenta, no deje rastro de lluvia ácida. Ya es de tu timón el capeo y límite el temporal. Endocitosis discrimina polimorfismos extraños. Que la tinta blanca de tu sangre tal vez no se dé abasto si la lluvia ácida de tu pasado ha dejado rastros indelebles. Horizonte plasmático de verdad y de mentira. Horizonte poliforme de endocitosis y rechazo. Horizonte de sangre y agua, el teñir de blanco y rojo su función. De rojo y blanco la barrera. De rojo y blanco el metabolismo y secreción. Piqueyo.